¿Qué tal? Buen día, su nombre, y leo ahí que vienen de Entre Ríos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Laura Martín Stich y Armando Salzman venimos por la editorial de la Fundación Lendija de Paraná, Entre Ríos. Bueno, ¿qué les parece? ¿La primera impresión que han tenido? ¿Ya han venido en ediciones anteriores? Sí, este es el tercer año que nos invitan. La verdad que en principio siempre nos sentimos muy bien recibidos, así que por eso volvemos. Y la verdad que está bueno también ser testigo del crecimiento de la feria. Así que nos encontramos siempre con muchas actividades, con gente nueva, editoriales nuevas, así que la verdad que muy contentos. ¿Qué es lo que ofrecen en esta feria aquí en Viedma? Bueno, nosotros nuestro material es bastante variado. Tenemos desde lo que es, por ejemplo, trabajo social, educación, filosofía, algo de psicología y después literatura, donde tenemos también autores no solo entrerrianos, sino autores nacionales como Orlando Van Breedan, novelas, poesías, así que hay también libros para niños, así que pueden venir a visitar y ver un poco de qué se trata. Está bien. ¿Sirven estos espacios para las editoriales, digo, para la venta? Sí, por supuesto, sí. Son espacios donde nos encontramos con la gente, le mostramos lo que hacemos, la gente se entera un poco de cómo trabajamos. Nosotros, en nuestro caso, digamos, no es solamente la venta, sino que también como somos editorial y hacemos publicaciones, claro. Bueno, la gente se acerca para ver cómo es publicar un libro, hay gente que está interesada en hacerlo, así que la idea también es poder mostrar cómo trabajamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿tu nombre? Dafne Piedemont. Bueno, Dafne, contanos de dónde vienen. Si es la primera vez que están acá. Nosotras venimos de Buenos Aires, es el segundo año que participamos de la feria. Y bueno, venimos con una editorial independiente, que es nuestra editorial, que se llama La Mariposa Liguana, donde trabajamos con poesía y con temáticas de género, de feminismo, diversidad sexual, y con editoriales como La Caracola, que trabaja, son más que nada ensayos antropológicos sobre pueblos originarios, o Son González, con toda la mesa de infantiles de Abran Canchas, que es la editorial de Adela Bash, que es una escritora de infantiles maravillosa, que recomiendo mucho. Y hemos venido este año también con Argonauta y con Hilos, que son dos, y En Danza, que son tres editoriales de poesía. ¿Y este espacio cómo lo han visto en comparación con el año pasado? Es hermoso, en realidad siempre es hermosa la Feria de Viedma. Está más grande, han aumentado parte de la feria antes se reducía al ámbito donde estamos ahora, y ahora hay otro espacio más donde poder visitar también la feria. Está muestra de arriba de Galeano, así que es una fiesta, es muy linda, estamos muy bien. Y a ustedes como editorial independiente, me imagino que les sirve no solo para la venta, sino también para la producción de la editorial, ¿no? Básicamente es que la editorial se vaya conociendo en distintos lados, y bueno, y vamos trabajando con por todo el país, viajando con los libros y con ganas de que se difunda literatura nueva, gente actual, gente que está haciendo su obra, que a veces está muy olvidada. ¿Cómo se hace desde una editorial la selección de aquello que se va a publicar o no? Nosotras trabajamos básicamente con, bueno, ensayos de gente ya reconocida. A veces nos llega material de gente que quiere publicar su obra. Siempre la evaluamos, primero la leemos, vemos las posibilidades, y la idea siempre es costear entre el escritor y la editorial los gastos del armado, de todo lo que es el trabajo de armado, de edición en sí. La distribución ya nos encargamos nosotras, y bueno, y trabajamos, después le damos al autor las regalías por derecho de autor, moviéndonos por todo el país. Si alguien está interesado aquí en Viedma, puede venir a visitarnos acá a la feria. Por supuesto, estamos aquí en la mesa. ¿Qué número de mesa? No tiene número, pero están enfrente de la puerta. En la T, frente a la puerta, nos van a ver. Así que acérquense a ver libros, a charlar de proyectos y a pasarla bien. ¿Qué pasa con las editoriales e internet? Ahora, la posibilidad que existe hoy por hoy de que los libros puedan bajarse de internet y hasta incluso ser leídos en línea. Sí, me parece que está buena la tecnología a ese nivel. Nosotras no trabajamos con formato ebook. Yo no creo que el libro en papel vaya a morir, como algunos me han dicho. Sería media romántica por ahí. Pero en realidad se sigue trabajando bien y la gente sigue comprando. Yo puedo poder leer algo en internet. A mí particularmente me hace mal la vista, pero mi compañera que está acá, Leticia Hernando, que es la otra pata de la editorial, lee por internet mucho, pero después siempre lo baja a papel para marcar, subrayar, y eso no se va a perder. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿su nombre? Julia Chactoura. Yo soy de Chubut. ¿De Chubut? Vengo de Trelew. Nosotros somos editores, editamos exclusivamente libros patagónicos. Ajá, ¿De autores patagónicos? De autores patagónicos. De hecho, a Elías Chucaib, que es de Ingeniero Jacobacci, es un rionegrino nacido y criado, hace 25 años que le publicamos los libros de él. Tiene más de 35 títulos, todos los años le publicamos. Así que bueno, vinimos a mostrar, tenemos desde Santa Cruz, digamos, hasta Neuquén, todo tipo de autores, la mayoría son de investigaciones históricas, que es lo que más, el perfil que más nosotros trabajamos. Y bueno, sabes que la Patagonia tiene todavía mucho por descubrir, porque son provincias más nuevas, digamos, y aparecen cosas de una riqueza extraordinaria. Tenemos toda la historia de la colonización galesa. El Chubut fue colonizado por los galeses y en 1865 llegaron, y tenemos historias de tehuelches, de mapuches, en fin, todo lo que es historia patagónica, todo eso nosotros lo publicamos. ¿Es la primera vez que están en Viedma en la feria? ¿No? No, yo vine, pero vine como escritora a presentar libros veces anteriores. Es la primera vez que vengo como editora. Sí, porque bueno, es una movida importante, acarrear libros, venir, quedarnos varios días y dejar la editorial medio en banda, en un momento en que tenemos un montón de libros en prensa. Pero no podíamos faltar, así que acá nos son tan amables, nos invitan siempre, así que vinimos felices de estar acá y compartir. En comparación, a la vez que vino como escritora, ¿qué le ha parecido esta nueva edición que está comenzando recién en la feria? Muy buena, hubo mucha promoción, que eso es importante, porque el público si no se entera, sí, para poder venir, y uno quiere difundir más allá de vender, queremos difundir a los escritores, así que este año veo que hay, aparte, muchos chicos que son nuestros futuros lectores. Es muy bueno traer a las escuelas, así que estamos muy contentos. Me parece que va a ser impecable, un éxito esta feria. Respecto de eso, de los chicos y los libros, teniendo en cuenta el avance que hay de la tecnología, internet y la posibilidad de bajar los libros a través de internet, sí, leerlos, sí, en la computadora, ¿qué opiniones tienen ustedes desde la editorial? Mira, nosotros hemos comprobado, yo voy mucho a las escuelas, de hecho, a charlar con los chicos, he comprobado que los chicos leen más que los adultos, y te lo pueden decir también las librerías. Se está vendiendo mucha literatura para niños y para adolescentes, y los chicos se interesan, pero se interesan en la medida en que tienen en la casa el espejo de un padre o una madre que también lee, por ahí también pasa el interés. Lo que también noté, que es extraordinario, los docentes y los bibliotecarios escolares, cómo están incentivando a los chicos a la lectura. Son los futuros lectores. El libro, no hay nada que reemplace al libro, porque uno tiene el libro en la mano, lo lleva en la cartera, lo lleva en el bolsillo, viaja, va en colectivo, lo puede leer. Uno no puede ir con la computadora a todos lados. Además que es incómodo leer en la computadora. Yo leo en la computadora por mi profesión, pero no hay como tener un libro en las manos. El libro no va a morir fácilmente. Seguro que no. Bueno, ¿qué precios tienen los libros que ustedes están ofreciendo? A ver, entre 50 pesos y 300 pesos hay de todo, porque depende del tipo de libro. Hay libros infantiles, cuestan 30 pesos, y hay investigaciones históricas de 500 páginas. Bueno, cada una tiene su valor, pero ahí tenemos de todo, y hay muchos, están hermosos en esta feria. Yo ya estuve recorriendo y me voy a llevar unos cuantos libros, ya estuve mirando, me voy a llevar unos cuantos libros muy interesantes de Río Negro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.